busques más. Ya nos encontraste. Ya nos encontraste. Llenamos tus oídos de música. Llenamos tus oídos de música. La que te gusta. Tú tienes la culpa que sea así. Desde Yayagua, todas las direcciones. Radio Guadalupe. Radio Guadalupe. La más cumbiera. Nuestra señal para todo el mundo. Nuestra señal para el mundo. www.radioguadalupeyayagua.com. Guadalupe, ya me va a apoyar. Y le doy mi inspiración. Quiere a mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere a mi patria Bolivia como la quiero yo. Y le doy mi inspiración. Quiere a mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere a mi patria Bolivia como la quiero yo. Música solo aquí. Radio Guadalupe, desde Yayagua, Bolivia. Nuevamente, Aullagas, junto a Estefanía Aguilar. ¡Zapateadito! Estoy llorando, no te equivoques, no te equivoques. Si piensas que sin tu amor no he de vivir, Chinata, Cholitay, Zapatearicuy, Guaguitay. ¡Magnífico!